Eneas, hijo de cuna obrera y de mayor que será, será. Pues carne de cañón del sistema, fracasado escolar, al que le sobran méritos. Su único delito es ser de un barrio periférico, poco cuidado, poco estético, poco sano, pocas zonas verdes, poco trabajo, poca política social, poco de todo. Solo parques de cemento donde se acumula el odio. Padres desesperados, parados, librando su propia guerra. La búsqueda de curro, el alcohol, la traga perras. Políticos anoréxicos mentales, menos escoltas pa'l PP, más asistentes sociales. Picolos, maderos, secretas, que se sepa que en el barrio no queremos cuarteles, queremos bibliotecas. Mírala, un cardo en un jardín de margaritas. La cerda, alcohólica, la barbera, la Rita, la marioneta, la mona, la chita, la hija de perra que especula y edifica, la cacique puerca, dimite, lárgate. La periferia se tiñe de granate, rojo sangre, clandestino. El chico se llama Jeff y viene directo de San Marcelino. En la cuerda floja sobrevivimos, dime negas si en el barrio existen alternativos. Estamos todos jodidos con los bolsillos vacíos, sé que es de Dios un castigo, pero el destino aquí me tiene vivo. Vamos, con el agua hasta el cuello ahogados, como plastelina nos sentimos los débiles aplastados, esquivando palos. En mi barrio los hijos de obrero pa' ganar respeto te alzan el brazo. Paradojas del destino, en la periferia el sentido común cae en el olvido. No hay camino, condenados al suicidio. La V30 delimita el cementerio donde muere San Marcelino. De papel, edificios cuya estética parece sacados de una cárcel, típico barrio tranquilo, periférico, sin mucho ajetreo, policías, dura misión, controlar el tráfico, ambulatorios repletos de ancianos y funcionarios del Estado tocándose los huevos, zonas verdes escasas como graduados de chavales, que desde los 16 están brincando en talleres, horas extra, trabajo digno, no llegaré a fin de mes si no pido un adelanto, tiempo muerto en bares, copas de anís, cama en mi set. Y a la calle los tres locos de siempre. Esto está muy mal, ilusiones rotas, como familia por las drogas. Eso hizo mella aquí allá por el 86. Ahora veo a los padres de luto llevando las flores. Amistades que te llevan a la ruina. Es una pena, la vida del trabajador una condena. Ciudad dormitorio, aquí no hay guetos ni suburbios. Solo el dinero transforma todo en odio. Menos museos, más trabajo, más empleo, más jornal. No siento envidia por la capital. Colegas sentados en un banco, nos preguntamos, ¿a qué jugamos? ¿Eh? ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿Quién son esos niñatos que vienen al barrio? La periferia no fue buen lugar para revolucionarios. ¿Qué se puede pedir? La economía en nuestras casas dio lo justo para sobrevivir. La ilusión siempre nos ha traicionado. La realidad nos desfigura y nos quita todo lo soñado. Sintiendo envidia de los afortunados, la frustración se salda con mujer, hijos amoratados.